el gusto de siempre de recibir al politólogo Oscar Botinelli, esta vez con una especie de, no sé, de síndrome de abstinencia que uno tiene, que queríamos ya conversar con él hace unos cuantos días, porque están pasando tantas cosas que queremos escuchar la palabra de Botinelli. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy bien, aquí estamos. La verdad que dándonos cuenta antes de empezar de que nos va a quedar corto el tiempo, porque hay mucha cosa para analizar y por supuesto no hay forma de entrar a los temas hoy contigo si no es empezando por lo que está pasando a nivel de presidencia, el caso Astesiano, las repercusiones que ha tenido hacia la interna de los propios partidos de la coalición. O sea, no hay forma de empezar si no es por ahí, ¿no? Bueno, el tema del caso Astesiano, la primera reflexión es que hace tiempo, esto no empezó ahora, se fue incrementando la presencia del delito organizado y el narcotráfico en Uruguay. Y ahora vemos que, bueno, está llegando a lugares importantes del país, se ha infiltrado de una manera muy grande, y me parece que ha habido una falta de reacción a lo que estaba ocurriendo. Lo segundo es que en la presidencia, que habrá que saber qué rol cumplía Astesiano, no estoy hablando de la presidencia, estoy hablando de la red esta de pasaportes. ¿Sí? Sí, era un individuo importante, era una pieza muy funcional a un esquema mucho más grande, con mayores ramificaciones, que es una de las hipótesis que hay. Sobre todo, visto el tipo de delitos o irregularidades que él había cometido antes, no daba la impresión de ser un individuo de alta monta. No, lo que se ha escuchado, a nosotros nos han llegado por distintos lados, gente que lo conocía, que decía que lo vio crecer en el barrio, que... Y bueno, y siempre con un determinado tono, ¿no? Que es muy coherente con esto que se está descubriendo, pero digo, vinculado a ese tipo de causas. Claro, a mí lo que me suena un poco incongruente es el nivel de estructura de los pasaportes, las falsificaciones, claro, y que el individuo estuvo preso por alquilar casas inexistentes. Una cosa, uno diría... De un delincuente de monto menor. Sí, ¿no? Claro. Entonces, como que acá es probable que la red sea mucho más importante y llegue más arriba, seguramente en otros países, y que él haya sido un individuo captado por el lugar clave en que estaba, ¿no? Sí, sí. Es decir, en ese lugar la posibilidad de conseguir cosas era impresionante, ¿no? Lo otro es lo siguiente: uno dice, bueno, era un funcionario, estaba en el cuarto piso, el presidente, el piso 11 del edificio, hay muchísima gente adentro, desde que haya uno que haga irregularidades, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. El tema es, y yo he contado en algunos medios una anécdota de cuando era joven, de alguien que cambia de cargo político, ¿no? Sí. Y cuando cambio político tenía un problema que no se podía llevar a todos los que lo ayudaban a él. Tenía que llevar uno solo. Y lleva al chofer. Claro. Y yo le digo, y los secretarios, fulano, mengano. Bueno, sí, pero el hombre de confianza es el chofer. Sí, el de mayor intimidad es el chofer ahí, claro. Es el único que está con la persona importante fuera de la oficina y sabe dónde va, con quién va, quién se sube el auto, y esto era antes, ahora ya, con quién habla por el celular y qué dice, ¿no? Sí, sí. Es decir, el de más confianza, hasta más confianza de los hijos de repente, es el que está al lado de él todo el día. Por lo tanto, estamos hablando que este señor es el de mayor y más absoluta confianza del presidente de la República. Eso no hay duda. Al punto, Oscar, de que se fue de vacaciones el presidente con los hijos y lo llevó a él. Exacto. Es decir, él está con él en las vacaciones. Dicen que es un hombre, cosa que hay muchos así en esos niveles, en esos roles, que era muy solucionador de cosas, ¿no? Hay que pasar por acá, hay que, ojo, la valija, ¿no? Sí. Bueno, uno que ha viajado mucho sabe lo que facilita que alguien pueda hacer eso, claro, cuando la tiene que hacer uno, ¿no? Claro. Y eso todavía ayuda más a que el individuo pueda entrar en cualquier lado después. Es el que anda con todos los papeles, los trámites, las cosas particulares, ¿no? Entonces, acá hay un primer tema que, bueno, habrá que estudiar, que es que, bueno, cuánto hubo información anticipada o no, qué supo el presidente o no, pero lo que es claro es que periodísticamente hace un año y pico, en septiembre creo del año pasado, hubo un programa radial donde se denunció todo esto, y hace creo que 2 años y medio un medio de prensa publicó todo el prontuario. No sé si estaba todo, faltaba algo, pero era lo suficiente como para que, a ver, desde el punto de vista de un abogado penalista, es correcto decir, no hay delito, nadie es culpable, todo el mundo es inocente hasta que haya una sentencia firme, y además eso prescribe después de tantos años. Bárbaro. Ahora, con esos antecedentes, si se va a presentar para portear un edificio, no lo toma. No. Es decir, lo jurídico, bárbaro, pero usted acá no cuida este edificio con esos antecedentes. Y resulta que cuidaba el presidente de la República. Sí, sí. Entonces, eso es lo realmente importante, que además el canciller ha dicho, no, esto no afecta al Uruguay, no hay que exagerar, y ha dicho algún líder político de la coalición. Y el tema es el siguiente, cuando Uruguay sale, vamos a empezar. Somos un país pequeñísimo en tamaño y en economía, en la punta del mundo. Por lo tanto, cuesta horrores que Uruguay salga en noticias, que es lo importante. Y cuando sale, que en la presidencia de la República se tramitan, venden, no sé cómo se llama, pasaportes falsos de Rusia, además, sí, que en este momento están los titulares por la guerra de Ucrania, por esto y por lo otro. No, digamos que le hace muy bien a la imagen del Uruguay. Y además otra cosa, salvo cuando uno viaja por la región, que lo hace con cédula, cuando se viaja en el resto del mundo, el pasaporte uruguayo de los que pasaba por migración sin que se miraran. Y de otros países uno sabe que la persona estaba a 15 minutos interrogada antes de dejarla entrar. Ahora el pasaporte uruguayo la van a ver del derecho, del revés, de perfil, de probar 4 veces los chips a ver si es auténtico o no. Y además, si alguien tiene una pinta medio de ruso, es peor para él al pasar una migración. Es decir, es grave desde el punto de vista del país lo que ocurrió de la imagen, minimizarlo. Y lo otro, bueno, Uruguay tiene una secretaría de inteligencia estratégica al Estado que funciona en el mismo lugar que ocurrió estas cosas. Y hay un tema, hay versiones de que el secretario secretario de presidencia, un cargo medio raro, bueno, está en la Constitución, inventó el Frente Amplio. Todos los cargos estos secretarios en la presidencia los inventó el Frente Amplio, de secretarías especializadas. Uh-huh. Bueno, pero dicen, hay una versión por ahí de que el secretario informó al presidente. ¿El secretario qué? Eso, no te entendí. Informó al presidente, seguro. Informó al presidente. Bueno, eso lo tendrá que informar al Senado el señor Álvaro García, porque una de dos. O informó al presidente y es un tema grave, o no informó al presidente y es grave para él. Sí, no, sin duda. ¿No? Sin Después, duda. ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior? ¿No? ¿Cuál es la información? ¿Qué nivel de ministerio? El ministerio no sabía nada de lo de Marcel, pero sí el tema lo manejaba la policía uruguaya con el de Paraguay. Ahora tampoco se sabía los antecedentes, que alguien había borrado o no borrado. Bueno, yo creo que es un tema grave, incluso lo digo a veces medio estos días medio en broma, pero yo hace años que vengo insistiendo en que en Uruguay está de más la inscripción cívica. En el mundo ya no existe una doble inscripción. en el mundo, en los países que, salvo los que hacen inscribir para cada elección, pero es una teoría distinta. Y yo decía, con la identificación civil que tenemos, basta. Bueno, cuidado, sí. Ahora es un colador. Prefiero la vieja credencial como garantía electoral que la cédula de identidad, que yo estaba absolutamente convencido que es lo que tenía que ser, ¿no? Sí. Ahora, incluso, por supuesto que vamos a seguir como vos venías, ¿no? Pero uno no puede no vincular o preguntarse sobre tantas cosas que han pasado en el último tiempo, lo de Marcet, el tema Paraguay, el tipo de vínculo con Paraguay de todo esto. Hay muchas cosas que han sucedido en el último tiempo que no, yo no creo que esté mal que uno pueda vincular o por lo menos preguntarse, ¿no? Sí, por lo menos hay un no sé llamar clima, sí, de que hay un descontrol en un montón de cosas preocupantes, ¿no? Y también es preocupante la reacción del presidente. Lo que ha llamado la atención es cuando uno mira lo que fue la pandemia, yo diría que casi hasta el referéndum, la forma en que hablaba perfecta, donde cada frase estaba, no tiene una palabra de más y de menos, era como un Twitter, como un titular, la gestualidad, todo muy bien pensado y muy bien armado. Y ahora ya pasó un poco lo de Marcet, ya pasó con otras cositas, pero ahora fue una ir, venir, contradecirse, e incluso de determinados, no digo él, pero de determinada gente, de querer ir tirando temas encima de la mesa como para ocultar este tema, digo, bajarle el perfil, sí, ¿no? Y y no ha resultado, esa es la realidad, es que no ha resultado, la gente lo que habla es de esto, ¿no? Sí. Incluso se habla más de esto que la reforma de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces también llama la atención que uno no ve esa firmeza en la presidencia, que le gustara a uno o no lo que hacía la presidencia, ese es otro tema, ¿no? Ese es un tema de concepciones. Exacto. Pero lo que no podía negarse era un presidente firme, claro. No digo que lo dejen solo, además, pero no se ve tampoco el respaldo tan sólido que aparecía, ¿no? Empezando desde su propio partido. Lo que más se vio en este caso es que los que salieron son los que salen siempre en los términos más duros, más grotescos y agraviantes a todo el que no dice algo favorable al gobierno o al presidente. Sí. Pero después uno vio que lo más que llegaron a ser algunas figuras, tanto de su partido y de alto nivel, como del Partido Colorado, fue, bueno, no es tan grave la cosa en lo internacional, pero eran cosas muy muy tímidas, ¿no? Sí, sí. E incluso dentro de la coalición, gente que salió hablando fuerte, ¿no? No solamente que no salió a respaldar, ¿no? Sí. Oscar, buen día. ¿Pero el gobierno tiene que salir a hacerse responsable de esta situación frente a la ciudadanía? A ver, alguien tiene que ser responsable, ¿no? Un hecho de estos no pasa sin que alguien sea responsable. No digo por, como se dice formalmente, por comisión, es decir, por haber hecho algo, pero por lo menos por haber omitido algo, ¿no? Uh-huh, claro. Alguien no cumplió la con el rigor de controlar cosas. Porque además, bueno, no solo el antecedente de la persona, entraba gente a retirar pasaportes, no sé qué, dentro de la del edificio, la torre ejecutiva, como se le llama, entraba gente con estos para buscar cosas o llevar papeles, no sé exacto el detalle, pero tenía que ver con la red de falsificación de pasaportes, ¿no? Uh-huh. Y esta realidad, con esto que usted estaba hablando recién también del Ministerio del Interior, ¿cómo afecta al actual gobierno, en este caso al Partido Nacional, lo que venía ocurriendo con el Ministerio, los hechos permanentes que se registran delictivos en la ciudad, en general, en el país, y también esto ahora con el jefe de seguridad del presidente? Bueno, yo diría lo siguiente. cada uno se forma su propio juicio. Pero saber cómo afecta hay que esperar, porque en general los impactos siempre demoran un poco en asentarse en la gente. Y yo diría que hay que esperar que termine por lo menos todo este mes, ¿no? Para ver cómo repercutió en la opinión pública. Hay hechos que de repente son muy muy muy graves y cuando uno termina viendo no cambia la opinión de la gente, no sobre el hecho en sí, sobre el presidente o sobre el líder de ese otro partido o sobre el voto que daría, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que esperar, no imaginar uno qué es lo que puede encontrar en la opinión pública, en la sociedad, sino esperar que haya indicadores, ¿no? Claro. Lo que uno también tiene que darse cuenta es que estamos en el décimo mes del año, ¿no? Se viene además todo el tema del Mundial, que acorta el año esta vez. ¿Cómo repercutirá esta nueva realidad que tenemos desde el punto de vista político en todas las movidas que hay dentro de los partidos? Digo, primero que nada, en la coalición, ¿no? Cabildo Abierto con la suya, el Partido Colorado con toda su interna, el Partido Nacional con los realineamientos, sin Larrañaga, si van con la calle, si hay que apoyar a Delgado. ¿Cómo influyen las internas de la coalición? Bueno, eso hay que esperarlo, porque a veces no es necesariamente que esto influya. Esto puede influir más en la visión de la gente sobre el gobierno y los partidos de gobierno. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto que en el Partido Nacional, dejando de lado este episodio, no se ve que exista una corriente disidente del gobierno. Claro. Cosa que es raro, porque la historia del Partido Nacional es de siempre una corriente, aunque fuera relativamente minoritaria, opuesta a lo que era mayoría en el partido, ¿no? Lo encontramos desde mediados del siglo XIX, eso, ¿no? Sí. Y ahora, por eso yo sostengo que Luis Lacalle Pou ha logrado un liderazgo en el Partido Nacional que nunca había existido, superior al de Wilson, superior al de Luis Alberto de Herrera, su bisabuelo, en el sentido que el mejor momento Wilson tuvo un 20% de gente que no lo quería, que lo manifestaba, que hablaba de que quería otra cosa distinta. Luis Alberto Herrera también, el mejor momento, quizás tuvo otro tanto, pero había, no sé cuánto recuerdo ahora, los radicales con Lorenzo Carnelli. Después ya nunca tuvo más de los 2/3 del partido. Y en cambio ahora no se encuentra nada que disienta con Luis Lacalle Pou. Más bien es caminos hacia el futuro o visiones del pasado, pero entonces ahí es un tema que se está moviendo todo de quién es más continuador de la obra de Luis Lacalle Pou. Eso es lo que se ve dentro del Partido Nacional. Sí. El Partido Colorado es la cosa mucho más confusa, porque no es un tema, a veces se sobredimensiona cuando se dice lo que pasa que no hay un candidato. Cuando un partido está sólido, el candidato aparece, sí, ¿eh? Sí, y la fuerza está en el partido o en el sector. Sí. El tema es que es todo un magma el Partido Colorado en este momento. Ni siquiera es claro distinguir los sectores, porque uno ve que dentro del sector mayoritario, que es Ciudadanos, unos se mueven de una manera, otros de otros. En el Parlamento no vota un bloque de Ciudadanos y otro de Ballistas, y uno que ve que algunos de Ciudadanos votan distinto a los otros. Entonces es un partido que está en un proceso muy grande de recomposición, pero no solo por una candidatura o un liderazgo, ¿no? El caso de Cabildo, y además, bueno, el Partido Colorado, con no demasiadas perfiles diferentes al del Partido Nacional, ¿no? Sí. Uno diría que Partido Nacional, Partido Independiente y Partido Colorado componen un oficialismo más compacto, ¿no? Cabildo Abierto claramente está dentro de la coalición, pero con una postura propia en muchos temas, ¿no? Sí. Y que además nosotros aquí en la radio hicimos varios análisis sobre que tiene una visión distinta de muchas cosas del país a las que pueden tener los partidos tradicionales y el partido independiente, ¿no? Sí. Y eso se expresa en la forma que reacciona en unos cuantos temas, ¿no? Que no es como algunos dicen, es por trancar, no, piensa distinto. Sí. ¿Será bien o mal lo que piense? Es otro juicio que se puede hacer, ¿no? Exacto. Cada cual tiene. El tema del nacionalismo, pero pesa muchísimo. Bueno, claro, tiene por un lado una posición bastante coherente en lo que podemos llamar un conservadorismo cultural, ¿no? Sí. Que se expresa en el tema de género, de diversidad, de ahora con la eutanasia, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, lo que se puede decir un nacionalismo popular y regionalista, ¿no? Una visión muy del cono sur, digamos, o del viejo virreinato del Río de la Plata. Entonces, eso le da una posición muy cuestionadora de la forma en que se captan inversiones extranjeras con grandes exoneraciones, ¿no? Sí. En ese sentido, y también cuestionadora del papel de los sindicatos. Aparece como un defensor más de la actividad por cuenta propia del pequeña y mediana empresa, ¿no? Ubicado socialmente. Entonces, bueno, eso es un sin duda un partido que tiene diferencias muy fuertes con el Frente Amplio, pero bastante fuertes con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces, y el Frente Amplio a su vez está todavía en un proceso de transición y recomposición, donde, bueno, a esta altura ya son bastante claros las grandes corrientes que van decantando, que ya vienen de largo tiempo, y está un poco decantando ya el recambio generacional. A esta altura eso son claras las figuras que están apareciendo en cada una de las corrientes, ¿no? Para hacer algunas repreguntas, ¿nos das un minutito para hacer una pausa? Sí, cómo no. Bueno, seguimos con el politólogo Oscar Bottinelli y son por supuesto de respuestas cortas que te pedimos para pasar a otro tema, pero por este panorama que vos marcabas, lo del Partido Nacional, ¿es que apoyan positivamente a la calle los demás sectores o es que no hay otra opción nada más, no surge otra opción? Bueno, ¿y si los colorados quedan a la espera de Bordaberry? Bueno, a ver, del lado del Partido Nacional, lo que se observa es que, por lo menos públicamente, que es lo que importa, ¿sí? Todos manifiestan un no cuestionamiento, como mínimo, a la calle Pou o un apoyo a la calle Pou, ¿no? Bien. No se ve ninguno cuestionando. Ese es un dato muy sí, importante. Sí. Del lado del Partido Colorado, sí, hay una expectativa de algunos con la reaparición de Bordaberry y otros que están tratando de armar su esquema. La novedad es que apuntaron mucho, incluso desde Ballista, sobre la figura Robert Silva, y él salió unos días atrás a decir que él no se sentía candidato, que él iba a seguir en el CONSEN si no pasaba nada hasta que terminara el periodo del 2025. Exacto. Es decir, que ahí entonces ya no queda el nombre más fuerte, voy a decir, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que es el coordinador general de Ciudadanos. Y ahí dentro de Ciudadanos y de Ballista, incluso muchos que están esperando el retorno de Bordaberry, que es una gran incógnita y que además no se sabe qué efectos va a tener. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ahí hay unas grandes dudas, ¿no? Y en el caso de Cabildo, se habló mucho de Salinas, del ministro Salinas, que ya anunció que se va del ministerio, pero no habla de carrera electoral, ¿no? Él dice que se va a dedicar a la familia y que tiene otros proyectos. Sí, además yo diría que el nombre de Salinas fue más agitado desde afuera de Cabildo, yo diría más desde tiendas más afines al oficialismo puro, que del propio Cabildo. Cabildo en general no llegó a hablar de candidaturas más allá de la de Manini, ¿no? Sí. Y el retiro, sin duda, puede significar un retiro de la política o no. En principio, ya salido del ministerio, lo deja fuera de un lugar de expectativa. Pasa ya que se va muy bien del ministerio, ¿no? Bottinelli, cambiando de tema, queríamos consultarle también sobre qué visión tiene, qué lectura hace de este juicio político que se pretende realizar a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Bueno, acá hay dos cosas distintas. Uno, desde el punto de vista técnico, un juicio político, hay que entender que la palabra en realidad confunde mucho. El juicio no es político en el sentido que se hacen evaluaciones políticas. Es un juicio jurisdiccional de naturaleza penal, que es político porque los órganos que juzgan y acusan son políticos. Esa es la definición. Bien. Y la acusación debe ser hecha sobre la base de la comisión de delitos graves. Primero tiene que haber delitos, no solamente violar la Constitución. Y los delitos además tienen que ser graves, no cualquier delito. Tanto que hasta la Constitución del 42 incluso se enumeraba traición, concusión, que equivale un poco a coima, peculado, ¿no? Malversación de fondos. Es decir, la idea que, por ejemplo, la Constitución dice que el Consejo de Ministros, cuando se reúne las mociones de orden, no tiene discusión. Si tienen discusión y se está violando la Constitución, por eso no es por un juicio político, ¿no? Se está hablando de cosas, de delitos y graves. Lo otro es, y bueno, esto termina, en realidad lo que debió hacer la Junta, y no sé si lo hizo, hay que esperar el expediente, es enumerar qué conductas son las que cuestiona, esas conductas, probar los hechos, y decir que eso constituye tales delitos. Es como una acusación que hace un fiscal, ¿eh? Y el Senado es el juez. Y el Senado juzga los delitos por los cuales es acusado la o las personas a las que se hace juicio político. No es que porque se porta mal, porque lo que está haciendo no sirve. No. ¿Qué delitos los cometió o no los cometió? Eso hay que tener claro, que técnicamente así es el juicio político. Y ahora sí, desde el punto de vista del juego político, del movimiento político, sí. Da la impresión de un movimiento que aparece medio desprolijo, desde el momento que de los propios partidos que pertenecen a los ediles ha habido reacciones disímiles, ¿no? Desde la propia Laura Raffo, presidente de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, desmarcándose, esto fue cosa de los ediles. La bancada de senadores, o por lo menos Gandini dice que la bancada de senadores, no vi si hubo resolución o no, respaldó a los ediles. Beatriz Argimón diciendo que no, que ella no está de acuerdo. Sí. Es decir, no fue una buena jugada. Y bueno, hay quien dice, no, esto fueron los ediles, miren lo que les ocurrió. Y ahí creen que fue una de las distintas jugadas que ha habido de posicionar otros temas en el claro. debate, para centrar la atención en cosas diversas, sí, sí. Que no fueran algunas de las que están en el aire, ¿no? Botinelli, buen día. Y del lado del Frente Amplio y de COSE, ¿no hay un efecto rebote, un beneficio en cuanto a la visibilidad de COSE, reagrupar al Frente en torno a la defensa de la intendenta y digamos, subir la exposición pública de COSE, que venía en comparación, por ejemplo, con el intendente y eventual precandidato Orsi, venía como más rezagada en ese sentido? Bueno, no hay ninguna duda que... Digo, yo no sé si esto beneficia o no al Frente Amplio. Eso habrá que pedirlo. Pero lo que no hay duda que ha provocado un gran beneficio para Carolina COSE. Por lo menos ya queda todo el Frente Amplio reagrupado en el apoyo a ella, y ella adquiere hoy un protagonismo que la pone muy fuerte en lo que llega, digamos, ¿no? Esto fue una jugada, yo diría que es el segundo gran error que comete con Carolina COSE. El primero fue cuando vino las elecciones departamentales, que todos los cañones y misiles iban contra Carolina COSE, el Antel Arena, el despilfarro de Antel, y lograron que el final de la campaña electoral departamental de Montevideo fue una Carolina COSE hablando todo el tiempo de lo que hizo Antel, de su obra, ¿no? Centrado en su figura, y tenemos la percepción de que eso puede haber ayudado bastante en ganar la elección para intendente, ¿no? Ataques que partían, alguien lo dijo, no, porque con esto si la gente ve, la gente moderada, que Carolina Cose puede llegar a ganar, hay una corrida de votos hacia Laura Raffo. Bueno, la corrida de votos fue hacia Carolina Cose, ¿no? Y acá un poco lo mismo, es decir, no sé cuál es el sentido, pero lo cierto es que beneficia a Carolina Cose, ¿no? Está claro, está claro. Hay otros temas para tener en cuenta, ¿no, Marcelo? Sí, hoy el país tiene dos temas encima de la mesa, que es la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación, y nosotros también queremos preguntarle a usted, Botinelli, consultarle cómo está viendo que está llevando, por ejemplo, adelante el propio gobierno este enfrentamiento con los sindicatos de la educación en esta reforma, por ejemplo, en este tema particular de la educación. A ver, del tema de la educación, la verdad que me cuesta opinar. Tampoco tengo claro cómo repercute en la sociedad este conflicto, pero el gobierno o la coalición ha ido por el camino que le han ensayado en varios temas, que lo que los beneficia es el conflicto, ¿no? Potenciar el conflicto. Es decir, buscar una confrontación con la idea que eso deja mal a la izquierda o a los sindicatos, ¿no? Sí. No tengo claro esto cómo repercute en la gente. Lo que da la impresión, sí, es que no queda muy clara cómo es la reforma, por lo menos para la gente. Yo he escuchado especialistas de un lado o del otro, pero que en general lo que se nota es una reforma diseñada muy apresurada. Los propios colegios privados han pedido que se postergue un año porque no están en condiciones de aplicarla el año que viene. El gobierno le dijo que quiere que lo aplique el año que viene. Se ha cuestionado que toda reforma educativa, más grande o más chica, por ejemplo la de Rama, que fue bastante importante, siempre tiene una fase de plan piloto, que se eligen centros para ver cómo funciona antes de generalizarse. Sí. No estamos hablando de cambiar la alimentación escolar, no, estamos hablando de reforma curricular, ¿no? Y por otro lado, bueno, hacer una reforma sin tener claro qué apoyatura hay en los cuerpos docentes, las asambleas técnicos docentes, hay malestares muy grandes, y por otro lado, no hay que olvidar que hace un año se realizó la elección de los representantes docentes en CODICEN, y las listas impulsadas por los sindicatos de la enseñanza obtuvieron los dos cargos, que más que duplicaron al conjunto de listas que podríamos llamar oficialistas. Sí. Entonces eso está hablando que los sindicatos tienen una representatividad mucho mayor a la que le atribuyen sobre todo desde la prensa más oficialista. Y si tiene esa representatividad, por otro lado las asambleas técnicas docentes que se eligen de otra manera, y hay malestar, bueno, hay mucho crujido en esa reforma, y no da la impresión, mucho más cuando la reforma se empieza a aplicar abruptamente, o digo, de golpe, sobre el final de un gobierno, que pueda producir resultados positivos para el gobierno. No, ya no estoy hablando de la educación, ¿no? Sí. Y sobre la seguridad social, el gobierno parte de la base, lo ha dicho también Saldaña, ellos tienen la lectura de unas encuestas que todo el sistema político no se involucre en la reforma de la seguridad social le va a tener un costo muy grande al que no la apoye, ¿no? Eso lo han dicho. Sí. La verdad es que lo dijo, por ejemplo, Saldaña en esta convención de aire fresco, el sector del propio presidente de la República y delegado de Martín Lema, que es una lectura, una encuesta que uno la mira, no tenemos más que los datos globales que han salido en la prensa, y uno la lee de otra manera, ¿no? Me parecería, pero están muy convencidos de eso, si no lo estarían diciendo públicamente, y que con ese convencimiento es, bueno, vamos con todo porque el país está todo a favor de esta reforma de la seguridad social, y todo indica que piensan entre octubre y noviembre acelerar el paso por la reforma. Además las nombra las dos, ¿no? La de la seguridad social y la transformación educativa, que las dos salen este año. Como los dos grandes pilares de la acción del gobierno, ¿no? Sí. Bueno, como que vamos quedando, ¿cómo se dice?, alineados para el año que viene, porque esto viene la liquidación del año antes, como decíamos hace un ratito, y el año que viene empieza un año diferente. ¿Eh? El 20 de noviembre, por ahí se terminó el año. Sí, claro, claro, claro. Salvo alguna cosa muy catastrófica en Uruguay, que pueda acelerar las cosas, una de las catástrofes fuera que Uruguay quede eliminado de primera y ya no nos interese más el mundial, pero sí con las expectativas reales o no que se tienen, vamos a estar hasta diciembre enganchados por fuera de temas. Y si lo eliminan muy temprano, va a haber un mal humor tan generalizado que ni te digo. No hay ganas de otra cosa. Claro, pero para el año que viene, ahí sí empieza, es otra etapa ya, ¿no? Bueno, el año que viene es el año clave político, porque es el único año real previo a un año electoral. Digo, más allá de que haya movimientos de posicionamiento de figuras, de esto, aquello y de juegos, hacia elecciones todavía es un año de gobierno. Además tenemos la última ley de presupuestal del periodo, que es la rendición de cuentas, que el Poder Ejecutivo tiene que enviar el 30 de junio del 2023, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí se verá la reforma de la seguridad social, se verá qué pasa con la reforma educativa y después todo otro conjunto de temas que andan por ahí. Entonces, el año que viene va a ser un año fuerte en que haya realizaciones, no las haya, las sea bien, mal, regular, y cómo va a afectar eso al conjunto de la sociedad. También tema inflación, tema precios, tema empleo. Es decir, son muchas cosas que el año que viene va a terminar siendo, dejando de lado lo que fue la pandemia, que es algo fuera de serie, va a ser el año más fuerte de este periodo de gobierno, ¿no? El 2023. Claro. Bueno, y si no entendimos mal, no te vamos a tener ahora por unos meses, ¿no? Sí, no, yo me encierro, porque tengo que publicar un libro. Me encierro hasta Semana de Turismo. Estoy haciendo las últimas salidas y algunos contratos que tuve que salir, yo no sé, semana por medio, cosas por el estilo, ¿no? ¿Y se puede, el libro, qué libro va a ser? ¿Sobre qué es? Bueno, todavía estoy por escribirlo, estoy armándolo. ¿Está? Muy bien. Bueno, Botinelli, muchísimas gracias. Por supuesto que igual vamos a estar en contacto en los próximos meses, pero te deseamos lo mejor con ese trabajo ahí, que logres la mayor concentración. Por supuesto, después estaremos conversando nuevamente y hablaremos, antes de fin de año hablaremos. Gracias por hoy y por todo. Nos vemos. Un abrazo, saludos a todos. Chau.